Muy bien, tenemos comunicación telefónica. Estamos ya en contacto con el señor Roberto Caballero, periodista, amigo y compañero de esta casa de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Roberto? Acá estamos con Alperín y todo el equipo. Queríamos charlar con vos sobre esto que acabamos de ver, azorados, ¿no? O no tanto. Barra, Jorge, sí, buenas tardes. Sí, claro, azorados. Y estamos con Pecker. No advertidos, ¿no? Porque la verdad que lo teníamos más o menos presente el asunto. Me parece que lo que ha pasado con este allanamiento a la casa de Víctor Hugo es un caso muy concreto de hasta dónde puede llegar la mafia de Héctor Mañeto. Me parece que todos los que de alguna manera contradecimos el discurso del Grupo Clarín, los que hemos apoyado la ley de medios, los que luchamos contra la concentración monopólica, los que peleamos por una comunicación democrática, estamos atravesando un periodo de cacería de brujas, podemos decir. Me remonto a lo que fue el caso de Sandra Russo, el secuestro virtual que sufrió, el caso de mi mujer, Cintia Toviano, que fue acusada en su momento por el tema del posporno en la Facultad de Ciencias Sociales, que fue desmentido incluso por la Universidad de Buenos Aires, pero que tiene que ver con una persona que hoy trata que esa ley de servicio de comunicación de audiovisual se aplique, y también es una de las investigadoras del caso Papel Prensa. Lo que pasó con nosotros en relación al tema de las personas no gratas ahí en Radio Nacional, que también creo que tiene que ver con eso, con cómo nos estigmatiza el Grupo Clarín a partir de algo que es una tontería. Y bueno, esto no es una tontería, ahora ya es entrenamiento a la morada íntima de Víctor Hugo Morales. Roberto, perdona. Sabemos lo que expresa y lo que simboliza, ¿no? Te interrumpo. Ponete en la lista cuando Clarín los quiso meter preso a vos y a varios periodistas más. Sí, claro. Lo que pasa es que yo lo que estaba ahora, digamos, me parece que hay como una nueva avanzada, ¿viste? O sea, creo que en el último tiempo, para todos los que expresamos lo que ha sido esta lucha contra la concentración monopólica en el terreno de la comunicación, hay una avanzada que implica asociarnos a lo horrible, asociarnos a lo ilegal, asociarnos de alguna manera a lo terrible. Esto que hoy hacen con Víctor Hugo Morales es una barbaridad. Y esto está también enmarcado con lo que ha sucedido ayer con el caso Papel Prensa, ¿no? Recordemos que la Cámara ha apoyado al juez Ercolini en su decisión de no convocar a indagatoria a Héctor Mañeto, a Bartolomé Mitre y a Ernestina Herrera de Noble. Esto sucedió ayer, no ha sido tomado prácticamente en la agenda pública, pero es un caso muy, muy grave, y un día después te allanan la casa de Víctor Hugo Morales, ¿no? Creo que todo tiene que ver con todo, yo no creo que estos sean casos aislados, me parece que hay, insisto, una cacería de brujas contra todos aquellos que expresamos exactamente lo distinto, lo opuesto a lo que expresa el monopolio Clarín. Ahora, así como, Roberto, así como nosotros estamos asumiendo este juego de poder combinado entre grandes medios concentrados de comunicación, sectores de la justicia y demás, uno quisiera saber si estas muestras de poder efectivamente serán percibidas por la sociedad también, ¿no? Porque esto es una muestra de poder clarísimo, ¿no? Clarísimo, sí, por supuesto, estoy de acuerdo con vos, Jorge. Digo, acá hay un poder fáctico, poderes concentrados, esta es la Argentina del poder y del dinero, que desafía a los poderes institucionales de la democracia, y sobre todo, insisto en esto, a los comunicadores, que no le tuvimos miedo y no le tenemos miedo a Nieto, a su mafia, a sus capacidades de presión, a sus insistentes ataques y maniobras y operaciones para, insisto, asociarnos a aquello que podría ser repudiado por un sector de la sociedad, cuando en realidad somos trabajadores de prensa, somos periodistas, somos comunicadores, que en todos estos años asumimos un compromiso, una convicción personal, porque creemos que los monopolios contra la democracia, esto no lo digo yo, no lo dice Roberto Caballero, esto lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, eso está en nuestra Constitución Nacional, y yo supongo que hay un sector de la sociedad grande, importante, que está advertido, y otro sector sobre lo que operan estos grupos para deslegitimarnos, para tratar de desvincularnos de la consideración social que tenemos, porque muchas, incluso cuando no está de acuerdo con nosotros, nos respeta porque en líneas generales tenemos una conducta, o sea, nosotros decimos esto, la gente sabe desde qué lugar hablamos, la gente sabe que en esto nos hemos jugado en los últimos años con lo que decía recién, con convicción, ¿viste? Y la convicción juega un papel en el sistema democrático, juega un papel en el debate público, y aquellos que nos han atacado por infinidad de cuestiones en los últimos años, lo que ahora están viendo es que florece de alguna manera la capacidad del grupo monopólico para operar sobre la justicia y hacer que los jueces sean títeres de sus decisiones, que los jueces sean los que vienen a ultimar esta capacidad que ha tenido la sociedad argentina de también generar comunicadores democráticos que no aceptamos el monopolio. Nosotros no somos marcianos, somos expresiones, representantes de ese sector de la sociedad argentina que decidió no convivir con los monopolios porque por sobre todas las cosas se entiende que la democracia es un sistema de iguales y no donde aquellos que tienen más capacidad, más poder, concentración, dinero, pueden estar por encima de aquellos que cumplimos con nuestro trabajo de manera profesional, con convicción, con apasionamiento, con nuestras opiniones, pero que en realidad somos iguales a muchos de los que nos escuchan. Nosotros hemos generado una audiencia muy fiel, mucha de esa audiencia es la audiencia de Radio Nacional, de la televisión pública, de los diarios Página 12, de Tiempo Argentino, de todo lo que en estos años le dijimos a Mañeto, basta. Mañeto, vos obtuviste papel prensa a partir de lo que ha sido la tortura, el horror, el terrorismo de Estado. La sociedad argentina, después de 3 décadas y pico, quiere vivir de otro modo, quiere que las agendas públicas sean más abiertas, más democráticas, más plurales, más diversas, y no acepta ya el pensamiento único, y mucho menos, me parece a mí, la estigmatización de las instituciones democráticas y de aquellos que la defendemos, porque creo que nosotros insistentemente desde la radio pública hacemos una defensa prácticamente cerrada sobre estas instituciones democráticas porque son una victoria del conjunto de la sociedad. Los kirchneristas, los no kirchneristas, los kirchneristas más o menos, los antikirchneristas más o menos, no importa. Nosotros somos periodistas de esta sociedad que ha construido una democracia que ya no puede convivir con los monopolios que expresan, representan a Héctor Mañeto y a sus secuaces, ¿no? Caballero, acá estoy con Luciana Péquer. Hoy tengo suerte y vino Luciana Péquer y quiere hablar con vos. Luciana. Hola, Roberto. Me pregunto si este allanamiento que tiene que ver con la transmisión televisiva de un partido de fútbol tiene sentido en una televisión que vive de repetir otros programas de televisión hoy en día. Y además, ¿qué vínculos se pueden hacer entre el escándalo internacional de la FIFA que involucra a la AFA, a la televisación y a los negocios sucios con una cuenta de más de 800 mil pesos que quiere cobrarle Cablevisión a Víctor Hugo Morales? Mira, yo creo que, a ver, en el contexto general, me parece que si Cablevisión le quiere cobrar a Víctor Hugo Morales por un beneficio objetivo que ha tenido con los derechos de televisación en un momento de la Argentina, creo que tienen que entender que este momento de la Argentina es otro. En la Argentina el fútbol está considerado una producción de carácter cultural, es parte de una política pública llamada fútbol para todos. Los derechos comerciales de sectores privados son los derechos comerciales de esos sectores privados, pero no puede estar en contra del bien común, de la lógica del bien común, que tienen que ver sobre todo con que esto sea de acceso gratuito, igualitario, abierto, a través en este caso de la televisión pública. Creo que es una rémora del pasado, de la Argentina, donde Héctor Mañeto creía que podía dar órdenes, podía de alguna manera armar sus propios negocios a partir de resoluciones oficiales. Eso ha cambiado en los últimos años en Argentina. Pero insisto, me parece que fundamentalmente lo que le cobran a Víctor Hugo Morales, como nos cobran a la mayoría de nosotros, es que durante todos estos años le perdimos el miedo a Héctor Mañeto. Yo sé que hay sectores que todavía le tienen miedo a Mañeto. Bueno, nosotros hemos decidido no tenerle más miedo. No le tenemos miedo a Mañeto. Y la verdad es que en la adversidad nos hacemos más grandes. Y Héctor Mañeto puede hacer todas las maniobras que quiera, las operaciones judiciales que quieran, las operaciones políticas que quieran. Nosotros vamos a seguir diciendo lo mismo, como lo dice Víctor Hugo Morales, como lo dicen los chicos de 678, como lo que se expresa también en toda la programación de la radio pública, como lo que se expresa en diarios como Página 12, Tiempo Argentino. Insisto en esto porque nosotros hemos armado una contraagenda del poder fáctico en la Argentina. Y esto obviamente les disgusta y somos atacados por eso que les disgusta. Las cuestiones que están vinculadas a los derechos comerciales, la discusión sobre el capitalismo, la rentabilidad, los que todavía consideran que la comunicación no es un derecho humano, sino que es una cuestión mercantil que está destinada solamente al lucro, son parte del pasado en la Argentina. Pues yo estoy convencido que la democracia en la Argentina se profundiza cuando entendamos que la comunicación es un derecho democrático, es un derecho humano de toda la sociedad, y que la batalla que dimos en todos estos años no ha sido una batalla para que caiga el saco roto. Que esto, estamos en un momento crucial, en un momento realmente importante, se juegan muchas cosas en este país en este año, que es un año electoral, pero tenemos que tener muy claro que hoy Víctor Hugo somos todos, todos los que en estos años le dijimos a Héctor Mañeto que no le tenemos miedo, hoy tenemos que expresarnos con más energía que nunca, con más voluntad que nunca, con más movilización que nunca, para decirle que Héctor Mañeto forma parte del pasado de la Argentina, porque la Argentina quiere vivir en una democracia consolidada, donde todos puedan expresarse, incluso aquellos que no están de acuerdo con los pensamientos monopólicos, con la forma de pensar que tienen las corporaciones en la Argentina, cualquier tipo de corporación. Y eso estoy absolutamente convencido, estoy indignado por lo que ha pasado con Víctor Hugo, como creo que les pasa a ustedes también, porque Víctor Hugo ha sido un faro profesional en todos estos años. Yo agradezco haber tenido la oportunidad en estos años de conocerlo también con mucho detalle, en la intimidad incluso a Víctor Hugo, y después de muchos años, ya los 45 años y con casi 25 años de ejercicio profesional, tener a alguien a quien yo quiero parecerme. Para mí, Víctor Hugo Madero es un modelo profesional, y no solamente tiene que ser defendido por los periodistas, por los trabajadores de prensa, sino por todos los aquellos que consideran que la comunicación es un derecho democrático, un derecho humano, y que forma parte también de la solidez y del espesor que tiene que tener la democracia en Argentina. Caballero, más allá de disentir contigo en que no le tenemos miedo, yo le tengo miedo a Campanieto, pero bueno, me la aguanto y lo peleo igual. Pero te decía que hoy muchos llamados, más allá, porque digamos la confrontación con los grupos concentrados de comunicación, todo el mundo la entiende, pero hoy los llamados sobre todo fueron de un cansancio y de una ruptura con el Poder Judicial, casi una especie de, por momentos, y a mí no me parece bueno, o no sé, o me asusta, hay una especie de que se vayan todos hacia el Poder Judicial, ¿no? No sé qué te parece, porque está... Yo también estoy cansado, digamos. Me parece que el Poder Judicial está funcionando como trinchera de los grupos corporativos de la Argentina. Sí, el Poder Judicial no se ha democratizado, el Poder Judicial no ha avanzado lo suficiente, el Poder Judicial está por atrás de lo que ha sido el avance social en materia democrática. Me parece que Ricardo Lorenzetti, como presidente de la Corte, como cabeza de ese Poder Judicial, hoy tiene una Corte que es una reducción, una especie de bonsai de lo que ha sido la Corte de Lujo que en su momento hizo Néstor Kirchner. Me parece que hoy la Corte Suprema es una versión deteriorada de lo que fue esa Corte. Me parece que los jueces están defendiendo su derecho a no pagar impuestos a las ganancias. Me parece que los jueces están defendiendo su derecho a seguir cobrando sobresueldos de la CIDE. Los jueces están defendiendo su derecho también, y esto hay que decirlo, a que no sean revisadas sus declaraciones juradas. Yo desafío a cualquier juez de estos jueces corporativos que hoy atacan a Víctor Hugo Morales, como atacan a otros que estamos dando la batalla por la democratización en la Argentina, a que exhiban sus declaraciones juradas, a ver quiénes se enriquecieron en estos años. ¿Quiénes en estos años se han enriquecido del modo en que se han enriquecido y en función de qué? Muchos jueces hoy funcionan como bufé de abogados de las corporaciones, de las empresas, y la verdad es que la lógica del bien común impone que no haya más en la Argentina decisiones de los poderes fácticos, sino que sea la sociedad, el conjunto de la sociedad con sus instituciones, en este caso, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que sean los que definan quién es juez, quién no es juez, y la verdad es que hay que interpelar a la sociedad en este punto. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir soportando una casta que no paga el impuesto a las ganancias, una casta que se considera una aristocracia, una casta que considera que todavía vive en el año 1984, después de 35 o 30 años, te diría yo, de ejercicio democrático en su conjunto? Me parece que ese es el debate de fondo. Creo que a Cristina Kirchner no le ha dado, creo que el gobierno que termina ha dado una batalla enorme queriendo democratizar ese poder, no lo ha logrado, creo que la discusión llegó tarde, y esto seguramente es un saldo que hay que tratar de revertir en el próximo tiempo que se venga. Pero efectivamente yo creo que hay jueces que siguen trabajando para las corporaciones, pero cuando uno dice las corporaciones, también hay que hablar de la corporación judicial, ¿no? Porque estamos hablando de una especie de partido, un partido político que no va a elecciones, un partido político que decide sobre cuestiones de nuestra vida cotidiana, sobre cuestiones de la vida política, sobre cuestiones de la vida democrática, sin tener la legitimación social para ejercer ese tipo de cosas. Me parece que eso hay que decirlo, hay que repetirlo. E insisto en este punto, disculpen el tono de voz, yo estoy realmente indignado con lo que ha pasado con Víctor Hugo Morales, porque aparte, ¿sabes qué? Y esto que lo sepa la gente, Víctor Hugo Morales, en cualquiera de los ataques que hemos recibido, ha estado de madrugada, ha estado a través del mail, ha estado a través de su llamado, ha puesto su programa al servicio de todas esas causas. Sí, señor. Víctor Hugo Morales, hoy, insisto, somos todos, porque muy pocos tipos han podido relatar ese gol de Maradona. Yo siempre digo lo mismo, Maradona hizo un gol gigante, pero sin el relato de Víctor Hugo, era un gol más. Víctor Hugo Morales a ese gol maravilloso le puso música, le puso esa banda de sonido gloriosa que tiene que ver con la capacidad de poner en palabras el sentimiento y la emoción de un pueblo en un momento determinado. Y así como relató en su momento el gol de Maradona, relató en estos últimos años como nadie la batalla que dio la democracia, que incluye a los kirchneristas y a los no kirchneristas, para dar esta batalla fundamental para que la democracia no sea solamente una palabra vacía de sentido, que tenga sustancia, que sea lo que en definitiva queremos todos, porque la verdad, los beneficios objetivos de lo que vaya a suceder en esta pelea la tienen absolutamente todos los argentinos y las argentinas, independientemente de lo que voten, independientemente de lo que sientan, independientemente de sus preferencias políticas en el momento, por ejemplo, de ejercer el voto. Es realmente contundente lo que ha pasado en estos últimos 12 años en Argentina, y la música, el relato, la voz maravillosa, la música maravillosa de este tiempo, Víctor Hugo Morales ha sido, te digo, la figura fundamental. Y yo me siento orgulloso de poder decir que yo me quiero, en este día, no solamente solidarizar con Víctor Hugo, me quiero solidarizar con ese tipo, que en la noche, en la trasnoche, en el momento en que vos estás a veces abatido, aparece la voz generosa del tipo que te llama por teléfono, te pregunta cómo estás y te dice vamos para adelante, seguimos peleando porque si no nos llevan puestos. Y la verdad, hoy se lo quieren llevar a puesto a Víctor Hugo y para mí es como si me estuvieran llevando puesto a mí. Estoy a disposición para lo que él considere necesario y para estar apoyando en esta circunstancia al mejor de todos nosotros. Caballero, te mandamos un beso grande, te escuchamos mañana a las 9. Cómo no, mañana nos escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias por el llamado. Un beso grande. Muchísimas gracias, caballero, que vos también tenés poesía. Un beso grande, chao, chao. Chao, loco. ¿Vamos con algunos mensajes? Todos en cuero.